palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, bienvenidos todos, todas y todos a Villa Cariño. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Bimbo. Buenas noches para todos los que están escuchando. Buenas noches, Susy Q. Buenas noches para todos. Buenas noches, Agustín, nuestro operador. Buenas noches, Ciclop Radio. Buenas noches a todos. Escuchamos la cortina musical de María Esquiaga y Jimena López Chaplin, que vi que estuvieron tocando por muchos lugares, así que pueden buscarlas en sus Facebooks y MySpaces a Jimena López Chaplin y María Esquiaga y seguirlas y escucharlas. Bien, hoy es nuestro programa número 12. Es un montón. Es un montón. Pero vamos a seguir investigando. Tenemos un programa dedicado al mundo animal. Bueno, no tenía que adelantarlo, pero me salté. Bueno, pero ya saben que es un programa de investigación. Si no lo saben, bienvenidos. Es un programa de investigación sobre el amor. No hay quien no ame algo. Todo el mundo ama algo, no importa todos. Qué. El que no miente. El que no miente, aunque no sea, amás no amar a algo. Algún objeto, aunque sea. O sea, algo tenés que amar. Sí. Y tienes que tener internet. Si no, no estarías acá. Solamente eso. Bien, este programa lo hacemos yo, Matías. Lo hago yo Susy también. Q. Claro. Perfecto. Y hoy tenemos nuestro programa. Cada programa también lo hace un tuitero estrella, que son estos cerebros fantásticos y brillantes que desde el Twitter son estrellas, que tienen su propia cosmología y sus seguidores. Y hoy tenemos un genio que es Melo, arroba, con mayúscula, Melio, con dos L, guión bajo, pequeña M, o M minúscula. M minúscula, sí. Pequeña M suena como pequeña P. Claro, como un travesti. Claro. Bien, su bio dice que se sepa de mí solo a través de mis tweets. Digo cosas como. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Decimos cosas como. mientras ellas dicen, nos estamos conociendo, ellos dicen, es una minita que me estoy cogiendo. No lo digo yo, no lo dice Matías, lo dice arroba mayúscula medio guión bajo M minúscula. Sí. También dice, plan A, salir con una mujer hermosa. Plan B, salir con una mujer y beber hasta que parezca hermosa. Y plan C, si es mujer mejor. Y también dice, no se lo dice más. No se le dice más porteño, se le dice persona que no puede vivir sin contarle a los demás que fue a Starbucks. Perfecto. Bueno, él va a estar tuiteando ahí. Susy Q está comentándonos algo. Nos dio la bienvenida, está acá para hablar de amor, dice. Para está en el lugar correcto. Está sí. En el lugar correcto, él es un genio, puede decir lo que quiera, y está bueno tenerlo opinando ahí, porque seguro algo nos va a aportar siempre, que haya alguien del otro lado como ustedes. Y hoy tenemos a Morpedia con un otro mega genio. Juan Faerman, los que no lo conocen, vayan googleándolo, no creo que haya quien no lo conozca, pero por las dudas, este es un genio que nos va a agregar un tomo de Amorpedia esta noche. Y nuestra selección musical, deliciosa, y la sección banda sonora con Lorenzo Anzuategui y un par de cosas más. Bien, vamos con mi editorial de hoy, que es donde me inspiro en la vida y apelo a la... ¿Cómo era lo que habíamos descubierto? que habíamos descubierto, no sé para dónde está yendo. El domingo pasado descubrimos que apelábamos a un fenómeno como el random de las canciones y la identificación aleatoria con los conceptos como las canciones. Tenés razón. Bien, hoy vamos a apelar a eso también con la editorial que dice esto. ¿Cómo te olvidás de todo? No, es porque hay cosas del programa anterior que prefiero no acordarme. Y estaba muy contento. Queremos pedir perdón por el programa anterior. Sí, no sabemos si éramos nosotros. ¿O quién? ¿O fuimos abducidos? No sabemos, no pero sabemos. Nos reímos mucho, nos tentamos, no sé si se entendió. Esperemos que no. Esperemos bien, que no. La editorial del día de hoy dice esto. Decí no. Elegí, no se cae el mundo, no pasa nada malo, pero pasan otras cosas que nunca pasaron si nunca dijiste la verdad. Nadie te va a odiar, no pasa nada, no siempre tiene que estar todo bien. No tenés que sonreír, ni ceder, ni callar, no juntes, no guardes, no disimules quién sos. Si ocultás, nada sucede, nada cambia. No hay verdad en la respuesta, así que decí, no quiero, no puedo, no voy, no me sale, no me gusta, así no. Todo será como deba ser, pero lo que es mejor es que va a ser verdad y va a ser tu verdad, así que empezá a decirlo. Si te cuesta, ejercítalo con desconocidos en la calle, con taxistas, hasta que un día te salga con esa persona a la que tendrías que decirles un par de nos, un par de nos quiero, un par de así no, un par de no me gusta. Es lo principal para construir cualquier cosa verdadera, es que vos digas que sí y que no. Bien, y el tema del día de hoy... ¿Y el tema es? Bien, somos animales, animales que razonan. ¿Nos diferenciamos de ellos tan solo por la capacidad de pensamiento? Quizás. Nunca comprobaremos en realidad cómo ellos ven el universo, o si saben que existe el universo. Pero el universo, chicos, realmente no le importa lo que piensen de él. Todos somos parte y todos somos importantes. Los animales y nosotros somos lo mismo para el universo. Un accidente que se reproduce. Nosotros por amor y necesidad, y ellos parece que también. Nuestra mayor ventaja es que podemos interferir en el curso de la historia. No la historia del universo, pero sí la de nuestra vida y la de algunos otros. El amor puede cambiar la historia, como un rayo parte un árbol en el medio de un bosque silencioso. Hoy hablamos de naturaleza, no la nuestra, pero la de nuestros compañeros del mundo, los animales. Veremos cómo ellos resuelven el cortejo, el amor, la familia, la fidelidad. A ver si además de comérnoslos, podemos aprender un poco de nuestros amigos. Bien. Muy bien. Vamos con las vías de comunicación. Vamos con las vías de comunicación, claramente. Presta atención a estos datos que te vamos a pasar. Si querés participar, decirnos lo que te parece. Hoy tenemos un programón, vamos a estar hablando de animalitos. A ver qué pasa ahí con el amor. Escribinos nuestra cuenta en Twitter, @VillaCariño. Si no te gusta el Twitter, también tenemos Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, nos encontrás, le das un clic a me gusta, te quedas ahí con nosotros. También nos podés llamar a nuestra línea telefónica al 5272-8799, 5272-8799. Si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Y también, por último, nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, bimbo. Bien, y ahora vamos a ir a un hit de Asia. Ya saben que los japoneses, los chinos, sí, se copan mucho con hacer perfectos otros géneros que no pertenecen a su continente, a su naturaleza, a su hemisferio. Pero bien, vamos con esta canción de Mie Nakao que se llama Sharrock Number One. いつでも任せる憎い人だけれど大好きなんだから仕方がないんだわ燃えるようなその目がラブラブラブラオー松見の心の嘘を晴らしてくれる繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返 た魅力なのよ。惹かれてゆくのが私はわかるの。痛くなるのこの胸。Love, love, love, love. Oh. 思い詰める苦しみをそらしてくれる。 Estás en Cíclope Radio. Hoy de fondo escuchamos Cha Cha Cha d'Amour y otros compilados bien selváticos, salvajes, tropicales, exóticos, como debe ser cualquier relación después de los 30. Tropical, claro. Salvaje y exótica. Bien, vamos a nuestra sección, a la Dalma Mamá, nunca mejor dicho para este programa que Dalma Mamá de los cachogos. Del pensamiento. Sí. ¿De dónde venimos? Bien, antes que animales, hubo otras formas de vida. Sí, muy locas, con forma de disco, cinta o pluma, y existían y poblaban parte del mundo hace millones y millones de años. Según el registro fósil, las primeras formas de vida compleja surgieron hace como 600 millones de años, nada, una roca y una roca, cosita. Y dos palos. Después de miles de millones de vida unicelular, ¿no? Hubo otras formas y después... esto. A partir de ahí se cree hubo un florecimiento sin parangón de diversidad y disparidad de animales, que es todo lo que podemos conocer, casi todo lo que conocemos hoy, y que se llama la explosión del Cámbrico, porque ocurrió en esa época y ahí explotó una cantidad de fauna espectacular. Tenemos un antepasado común con cualquier ser viviente, sea bacteria, elefante, margarita o champiñón. Y esta es una de las ideas más hermosas y ciertas que ha concebido el hombre, en este caso Darwin, Charles Darwin. Y parece que la primera revolución sexual de la historia fue el surgimiento de la reproducción sexual. ¿Es así, Matías? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Esto es así, ¿sí? Es tal cual como vos lo decís. La primera revolución sexual no la hicieron los hippies, no fueron los feministas tampoco. Las hicieron los microorganismos fantásticos. Un día comenzó la reproducción sexual. Hasta entonces, la reproducción asexual permitía generar nuevos organismos, pero en realidad esos organismos eran iguales a sus progenitores, ¿sí? Es lo que hoy en día conocemos como clones. Sí. ¿Sí? Todos individuos iguales. Esto era, y es así para miles de millones de microorganismos, e incluso ocurre en algunos animales superiores, incluidos reptiles y peces, y también claramente fue así para el caso de la oveja Dolly. Que la clonaron, pobre mujer. Pobre mujer. La reproducción sexual, en cambio, permitió que el material genético de dos individuos distintos se mezcle, ¿sí? Se combine, por supuesto, y eso es lo que va a dar lugar a variaciones. La variación es una de las bases de la evolución biológica y favorece el surgimiento de características nuevas en los organismos. Un poco nosotros hablamos de esto en programas anteriores, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esa reproducción sexual o alguno de esos objetivos? Que van desarrollando mutaciones que te protegen del nuevo mundo de enfermedades. Exacto, y van apareciendo rasgos nuevos. Sí. Esa plasticidad, esa variabilidad en realidad, dio lugar a la diversidad de formas de vida que conocemos hoy. Y la mejor forma de intercambiar genes y de que se produzcan variaciones, aunque no es la única, porque claramente los genes pueden mutar por otras causas, como por ejemplo la radiación, es la reproducción sexual. Agarchar se ha dicho... tomemos la palabra garchar con respeto. Porque es garchar, follar, coger. Claro. Hacerlo. ¡Hácesela! Ah, le quiero mandar un saludo a Flor Wachowski y contarles esto que me encantaría que lo usemos en el lenguaje. Como hemos incorporado palabras como sail, light, a mí me gustaría que incorporáramos esto. ¿Qué es? En México, en las luchas de lucha libre. No tiene nada que ver con el tema, nada. No importa. De lucha libre, cuando un famoso luchador de catch tiene como la patada magnum, ponele, o el torniquete, no sé qué, claro, el público mexicano grita, para que le haga la mortal, no sé qué, grita, ¡hácesela! ¡Hácesela! Increíble. Increíble esa construcción del lenguaje, fantástica. ¡Hácesela! Claro, y hay que incorporarlo. Y yo quiero que la gente lo use y que en momentos podamos gritar en situaciones, ¡hácesela! ¡Hácesela! Vamos a intentar acordarnos. Bueno, entonces, hablamos de hacérsela, agarchar, entonces es intercambiar genes. Sí, sí. Y como en todo intercambio, uno busca que ganar, obtener algo, ¿no? Sí, En el placer de los seres humanos, pero los animales buscan otras cosas. Claro, en los animales esto sucede de muchas formas, ¿sí? Hay animales monógamos, poligínicos, así que es el caso de un macho con muchas hembras, poliándricos, en el caso de una hembra que se aparea con varios machos, y los promiscuos, que se aparean unos con otros aleatoriamente, entre otros tipos de comunicaciones, promiscuidad, bueno, hay otros exponentes en los seres humanos. En la mayoría de estos casos todo comienza con el cortejo, digo bien. El cortejo es la manera de exhibir genes y nació mucho antes que la humanidad, ¿sí? Los animales desarrollan complejos comportamientos para convencer al otro de que sus genes son los mejores. Esto es como... El levante, ¿no? Es como, si vos estás conmigo, no sabes los genes que te voy a dar. Porque aparte está bueno que usemos garchar, pues yo lo pensaba hoy esto, ¿no? Porque como decir, che, ¿te parece que intercambiamos genes? Es largo. ¿Te parece que garchemos es más corto, es más directo, es más fácil? La gente lo entiende, ¿por qué vamos a pelearnos con lo que la gente ya usa como su lenguaje cotidiano? Claro, total. Bueno, cantar, también pueden ir buscando como similitudes con el mundo humano. Cantar, exhibir colores, papadas, plumajes especiales, entregar ofrendas, construir un nido, realizar vuelos especiales, acariciarse, etcétera, todas estas son cosas que aparecen en el momento del cortejo. O sea, hay ejemplos fantásticos que todos pueden ir buscando en YouTube, porque si los ven en YouTube, esto es radio y hay cosas que nos ha pasado ya con el programa del arte el domingo pasado, que hay cosas que queremos mostrarles y necesitamos apelar a su curiosidad, queremos encender las mechas de sus cajas de fósforos intelectuales y que se, porque no sabemos qué va a aprender y de dónde sale la inspiración y de dónde salen las ideas. Quizás estas aves las inspiren. Hay ejemplos fantásticos en YouTube. Pero les vamos a contar sobre especies que sí saben de levante y de romanticismo. Por ejemplo, aves del paraíso, que con ese nombre, o sea, si no son románticas, hay que extinguirlas ahora mismo de un tiro. Exactamente. Pues, aves del paraíso, espero mínimo que hagan una danza húngara, claro, de plumas. Uno espera mucho de las aves que se llaman aves del paraíso. Esto que acabas de decir es un gran ejemplo. Las aves del paraíso son una familia de aves emparentadas con los cuervos. Pero, a diferencia de su pariente oscuro, presentan formas y colores sorprendentes, tanto como sus rituales de cortejo también. Estas aves son sexualmente dimórficas. Esto quiere decir que existen muchas diferencias entre machos y hembras de la misma especie. Comúnmente, el macho es mucho más vistoso y posee plumas y colas adornadas. Sus rituales de cortejo son también diversos y siempre incluye una danza del macho exponiendo su plumaje hacia una hembra o un grupo de ella. Increíble. Se hace como un baile de la botella de botiña, de boquiña de garrafa. Claro, pero mostrando las plumas. Hay un sinfín, un ejemplo raro igual. Hay un sinfín de pautas que rigen los diferentes cortejos y sería difícil describir en realidad cada una de ellas. Así que lo que vamos a hacer en realidad en la idea de esto es centrarnos en los distintos tipos y los ejemplos más característicos y fáciles de comprender, ¿sí? Sí. Para llevar a cabo el apareamiento o la cópula, es necesario que se dé el cortejo previo. Donde la hembra normalmente... No existe el nos encontramos a las tres, vamos a un telo que por ahí es una rama, claro, o una piedra. No existe lo ser directo, no existe... Ellos siguen necesitando el cortejo. Así que si las aves del paraíso lo necesitan, chicos, se ve que hace falta. Claro, pero hay algunas similitudes. A ver, en este caso, las hembras normalmente van a elegir al macho más llamativo. Sí. Para ello, primero especificamos que en las aves existen tres tipos de emparejamientos, que son... La monogamia, relación entre dos individuos de distinto sexo durante el tiempo de reproducción, la reproducción y cría o durante toda la vida, que es en el 90% de las aves. Un montón, son bien familiares. Bien familiares. El otro caso es la poliginia. No me voy a tentar, yo ya lo decreté que en este programa no me voy a tentar. Así que voy a continuar. La poliginia, un macho se aparea con varias hembras durante el periodo reproductivo, no hay cuidado parental por parte del macho y esto se da en un 7% de las aves. ¿Sí? Como en la vida. Voy a comprar pucho, no vuelvo más, vos con el bombo y un ventilador. Papá se fue a comprar pucho, no volvió más. Y el último ejemplo es la poliandría, que hablábamos hoy. Una hembra se aparea con varios machos durante el periodo reproductivo y existe solo cuidado parental por parte de los machos, y esto se da en un 3% de las aves. Como en la vida misma, que siempre... Sí. Sí. Bueno, hay algunos tipos de señales a remarcar. Sí. En las aves suele ser el macho quien, mediante distintas señales que describiremos ahora a continuación, corteja a la hembra. Encontramos tres tipos de señales principalmente. Señales químicas. Sí. Las sustancias más importantes de este grupo son las feromonas. Las aves también tienen las aves feromonas. Las feromonas están en todos lados. Pueden ser captadas por el sentido del olfato y en algunas ocasiones del gusto. Esto también busquen la similitud con el mundillo humano. Estas señales pueden recorrer grandes distancias cuando son transportadas por la corriente del aire, aunque solo son percibidas a favor del viento. Son las menos usadas por las aves. Otro tipo de señales son las acústicas. Los sonidos pueden variar de altura e intensidad con la rapidez. Sirven para transmitir una amplia gama de información. Estas señales viajan en todas direcciones y el receptor las localiza con facilidad. Los sonidos de baja frecuencia viajan más lejos que los de alta frecuencia, que se denominan trinos. Por ese motivo es que en realidad hay muchas aves que los usan para comunicarse a grandes distancias. Un ejemplo muy llamativo. Me emociona tanto. Pero es lindo al fin de cuentas. Un ejemplo muy llamativo de esto es el ave de lira, que es capaz de imitar cualquier... Fíjate esto, qué interesante. Es capaz de imitar cualquier sonido que escucha, lo reproduce, y su sistema de atracción consiste en tener un amplio espectro de sonidos para atraer a su pareja. Un imitador, en la vida real, un claro, imitador. Un artaza, un cheruti. Un artaza, un cheruti. En el mundo de las aves le iría muchísimo mejor. Claro. El último tipo de señal son las visuales, y con esto termino. Son señales en las que se emplea tanto el movimiento del ave mediante bailes, como diseños y colores muy atrayentes para sus compañeras a cierta distancia. Hay casos en los que el animal construye lo que se denomina pórticos, con ramas y objetos de colores llamativos que sirven solo para la cópula. Otras veces el macho hace obsequios a la hembra de comida o un nido. Esto tiene que ver mucho con nosotros. Es increíble, digo. Hay ejemplos fantásticos que espero que inspiren a los seres a cortejar a los otros seres, aunque sea para una mojada de scone. Claro. Lo que sea, no hace falta, no te digo toda la vida, pero tampoco vayamos tan, porque para ser tan directos, hoy compro un kilo de papas. Claro, como una rimadita, hacete un obsequio. Claro. Construite un nidito. Bueno, y un gran ejemplo de laburante, de shipster for your love, sí. Son los pájaros jardineros. Que sí. Son como artistas plásticos muy modernos que enamoran con obras con basura, locas, para las aves. Claro, otro nombre también particular, ¿no? Los pájaros jardineros, el nombre científico, espero no decirlo mal, pero es muy interesante. El nombre científico es Tilonorhynchus violaceus. Sí. Hermoso el nombre. Pertenecen... Qué bien lo dijiste, te felicito. Sí. No, gracias. Pertenecen a un grupo de cerca de 15 especies distintas de aves que habitan en los bosques de Nueva Guinea en Australia. En Nueva Guinea y en Australia. Estos pequeños son unos verdaderos arquitectos seductores. Qué lindo, arquitectos seductores. Arquitectos seductores. No, sos un arquitecto seductor vos. Ya que para seducir y atraer a las hembras de su especie, los machos construyen una choza muy elaborada para efectuar la cópula. Su nido de amor es construido a nivel de terreno. Este posee casi un metro de altura y el caminito para llegar a él es decorado con flores, gusanos, conchitas. Yo sabía que cuando les cuente sobre esto, chicos, la vulgaridad no. Conchitas de mar. Claro, estamos hablando, no, ¿sí? No. Porque si no, qué burdo sería. Plumas, pétalos. Ustedes imagínense esto, ¿no? Un nidito que un pájaro te está esperando y va poniendo flores, gusanos, conchas, plumas, pétalos, pequeñas rocas y todo tipo de elementos que el macho coloca con gran cuidado como adorno a la entrada. Incluso si encuentra tarros, tapas de gaseosa, bolsa, estos es son como para salir pájaros. Con una economa de estos utilísima, más para pájaros, que te espera con una artesanía cada día. Claro, esto es más para los pájaros carpinteros urbanos. Urbanos. Tapas de gaseosa, bolsas de plástico, esto se ve mucho en utilísima. Mientras mueren, ¿no? Claro, y empaques llamativos también son utilizados como alfombra roja a su nido. ¿Usan el concepto red carpet? Claro, hay un concepto red carpet y aparte es como, después de todo esto que te hacen, sí, como dijo mi amiga Bimbo, si no mojas el escón con esto, no mojas más. Acá nuestro Twitter invitado dice que cortejar mostrando plumas de colores en los seres humanos vendría a ser útil para copular hombre con hombre. Totalmente. Claro. Si no, como que se te vuelve un poco empalagoso un tipo que tanto... ¿viste? También tuiteó antes que ya estaba gritando. Sí, ya incorporó la palabra. Y le escribió muy bien que escribió A-C-C-La. ¡Hácesela! ¡Hácesela! Bueno, bien. Algunos pintan de color rojo las paredes con una mezcla de tinta y saliva, como quien se escupe la mano. Son genios. Y son con genios. Una tinta va escribiendo te amo en la pared. De este modo, la selección por parte de la hembra de su futuro consorte se basa en la mejor decoración arquitectónica. El ¿sí? Casa Foa. Que tiene que ganar Casa Foa de los pájaros y en puro diseño estarán ellos, porque ¿están ellos? Se merecen un stand. Merecen los un que stand. Son urbanos, claro. Bueno, debido, pues, claramente hay una competencia enorme, la gente se la pasa haciendo casitas. Por esta competencia que hay con otros machos, algunos, fíjate vos, ¿no? Como suelen robar la decoración de sus vecinos, bueno, empiezan a pispear un poquito. Chorros. E incluso destruir el nido de amor en un descuido de sus rivales. Esto es una genialidad. Como genial. Mirá el pajarito de allá, que ellos justamente lo hacen, ¿no? Y mientras le rompen el nido. Es increíble. Yo no los acusaría de chorros porque estos pajaritos te caen en tu casa, te desordenan todo. ¿Viste? Y te rompen la casa. Es fantástico. Es fantástico. Digo, ese pajarito con saliva y tapitas te hace la casa de tus sueños para que te lo mojes el escón. Sí. O sea, pónganse las pilas, mínimo una esquera con virome que diga te quiero. Claro. O sea, algo. Algo. Seres humanos, pongámonos las pilas. Aprendamos de estos pájaros. Aprendamos de estos pájaros. Vamos a repetir alguna vía de comunicación, Matthias. Las más importantes para ahora, para que no... A ver, ¿qué te parecen estos pajaracos? Pajaracos. En Twitter, entonces, ya dije que no me iba a tentar y no me voy a tentar. En Twitter, la cuenta @villacariño. En Facebook, www.facebook.com/villacariñociclope. Si ya estás en Facebook, busca Villa Cariño y nos vas a encontrar ahí al toque. Si estás acompañado, seas quien seas, agarrá al otro si es que no es un pariente, porque no da el incesto. Pero agárrate a lo que tengas y besalo, papapachuchalo. Vamos con un tema muy romántico de las Shirelles, Irresistible You. Your magic hand, your loving eyes, kissable lips, makes my heart realize I'm in love, I'm in love, and I know it's true. Fall for irresistible you. I don't know what you've got, but it's got me. Baby, I'm hooked. Like a fish in the sea, you make angels sing above, make the devil fall in love. Tell me, who could fall for irresistible you? You've been blessed. Oh, you much, too much. There's a wonder of love in your touch. Don't ever fret. And don't you worry about me. I'll never forget what you mean to me. I love you. Love you. De internet, online, las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Bien, volvemos al tercer bloque de Villa Cariño. Bien, animales, personas, así como nosotros nos inventamos relaciones humanas como monogamia, poliamor, bigamia, soltería, los animales también tienen sus estados civiles de Facebook naturales, digamos. Así es, Bimbo. Los científicos distinguen toda una serie de tipos de relación en los animales. Muchos parecen aplicables a los humanos. A ver, vamos a ir uno cada uno. Sí, dale. ¿Sí? Bueno, monogamias de largo plazo. Algunos animales parece que establecen pareja de por vida, como los loros. El loro te es fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Una vez que forma pareja, se mantiene unido hasta que espicha y hasta que se va alguno de los dos, el otro te sigue hasta que te vas. No, esto no es muy frecuente en la naturaleza y aún en estos casos se aplica la infidelidad, pero él se queda hasta que te morís. Sí. Bueno, otro tipo. Monogamias de estación. Muchas especies establecen parejas que permanecen unidas a lo largo de un ciclo reproductivo. Por ejemplo, los pingüinos emperadores, que la mayoría de las personas conocemos de la película La Marcha de los Pingüinos. Sí. Estos pingüinos viven en la Antártida y en los mares circundantes, ¿sí? Lo loco de esto es que se reproducen en pleno invierno, con temperaturas, imagínate esto, de más de 30 grados bajo cero. Ellos igual están mojando el escudo. Claro, cuando no tenés, como decís, no, hace frío, no vengas, no voy, no me toques que está frío. Claro. Pensá que hay pingüinos que están tratando de preservar a la especie 30 grados bajo cero y no jodas. Capaz que te da un poco de energía eso. Al comienzo de la temporada, los machos cortejan a las hembras y se forman las parejas. Sí. Los adultos, como dijimos hoy, garchan y luego la hembra pone un huevo. Sí. Que incuba sobre sus patas durante días mientras el macho se va al mar a pescar. Sí. Luego vuelve... A pescar con el pico, ¿no? No va a estar tirando la caña. No. Eso pasa ahí en La Marcha de los Pingüinos, pero no era un dibujo. Luego vuelve y cambia turno con la hembra. Esto sucede a lo largo de toda la crianza del pichón, ¿sí? Cuando termina la temporada, todos se van al mar, donde permanecen por meses. Esta información que yo doy, no sé por qué me hace un paralelo con los humanos, ¿no? Como llega el verano, nos vamos a la temporada de la feliz. Sí. ¿Sí? Cuando comienza la nueva temporada reproductiva... A medida que los adultos llegan a la Antártida, la competencia por los sitios de anidación es intensa. Entonces no tienen tiempo de esperar a sus parejas del año anterior. Y es por esto que nace un nuevo amor. Y claro, no tengo tiempo. Es como, mira, agarro otra cosa, lo primero que tengo, porque se me están ocupando todos los nidos. Sí, se me están ocupando los nidos. También está la poligamia o poliginia, que es que un macho se aparea con muchas chicas. Es como un ganador del mundo animal. Los lobos marinos se pasan todo el año en el mar, pero cuando llegan a machos... cuando llegan los machos a determinadas costas y lo primero que hacen es pelear para definir, bueno, quién es el capanga, quién la tiene más larga, peluda, ahí. Bueno, el macho que gana las peleas usualmente es el más grosso y tiene acceso a todas las hembras y se aparea con todas las de su harén. Entonces, esto garantiza que todas las crías que nazcan de esas hembras serán hijos del macho más fuerte, entonces que los genes son... Que te la debo. Unos genes que te... Bueno, lo que decíamos hoy de que te doy los mejores genes. Te doy los mejores genes. Entonces, en estos casos siempre ocurre que algunos machos perdedor buscan cualquier descuido del macho capanga para tener un encuentro furtivo con alguna de las chicas y te sale el chico con problemas de aprendizaje. Como se te cola un lobo de mar que no era tan claro, capanga. Claro, que si este no se parece a mí, es el famoso pata de lana. Claro. Otro ejemplo, poliandrías. Sí. Una hembra se aparea con muchos machos, como dijimos hoy. Esto permite que haya un intercambio de genes, pero a la vez... La hembra cuenta con muchos más machos para que ayuden la crianza de los juveniles. Perfecto. Y también tenemos una fantástica, deliciosa y colorida promiscuidad animal, que es una de las más frecuentes, implica que machos y hembras se aparean aleatoriamente, como nosotros. Todos con todos. Todos con todos. En general ocurre en especies donde no hay cuidado parental de las crías, como nosotros. Como nosotros. Cuando todos nos pasa lo mismo. Y que está a cargo de las hembras. Parece que no son muy buenas madres, en general te sagren las crías medio atorrantas. Claro. Bien, bueno, veamos un poco los inventos del mundo animal, que no estos son inventos, a ellos les sale así. Les sale naturalmente. Sí. Nosotros nos hacemos el problema y ellos lo hacen naturalmente. Vamos a ir entonces, justamente, estamos tratando de explicarnos el amor viendo a los animales, vamos a explicárnoslo agregando un nuevo tomo de Amorpedia. Amorpedia es nuestra sección donde los cerebros que más nos gustan, admiramos y etcétera, de la ciudad, eligen una película, un libro, un disco, banda o canción para explicar o referenciar el amor. Si le explicáramos el amor a los extraterrestres o enviáramos en una sonda a la luna el concepto como un cubito Nork, ¿qué es el amor? El amor, si se lo contáramos a Verónica Perdomo. Sí, que no, por favor, Verónica, la chica llama. Que tuvo el ACV. Perdón, que llegó al Bailando. Yo creo que llegó gracias a Villa Carina. ¿Está en el Bailando, Perdomo? Creo que ahora que llegó tenemos que dejar de nombrarla porque nos tira para abajo. No, pero tendríamos que hacer que nos llame. No sé, creo que no vamos a poder. Hoy tenemos un cerebro que nos encanta. Hoy tenemos a el escritor que lo pueden disfrutar en cosas como Sin Codificar, en la revista Na. Escribió el libro Facebook y 300.000 ejemplares vendidos y otros cuentos. Su blog es, su página es www.blogudo.com.ar y es el genio, sex symbol y cerebro brillante y gracioso de Juan Faerman. Buenas noches. Buenas noches. Ay, me quedé así como sonrojado después de tanta... Buenas noches, Juan. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Juan. Buenas noches, Juan Faerman. Te trajimos no para hablar de cosas graciosas, aunque el amor es muy gracioso, sino para hablar de amor con un cerebro que nos encanta, que es el tuyo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Así, aparte, me halagan tanto que uno va a estar bien. Pero sabés que es así. Usted se lo merece. No dijimos ridiculeces, como que nadabas muy bien de pecho o que eras altísimo. No, dijimos que tu cerebro, que amamos tu cerebro, que es verdad. Es que si me decís que nado bien, me parece menos ridículo que todo lo que acabas de decir. No. Bien, no te vamos a preguntar tu estado civil porque no nos vamos a meter en tu vida privada. Sí, yo dije que le dije a la producción que esas cosas no hablabas. Que esas cosas no hablabas, pero no. Bueno, nos podés, de acuerdo a lo que vayas eligiendo, nos vamos a enterar cómo es tu visión sobre el amor. Dale. ¿Pensaste entonces un libro o un... ¿Por dónde empezamos? ¿Por una película, por un libro o un disco? ¿Por dónde querés empezar? No sé, por un libro. ¿Por un libro? ¿Qué libro? Mira, a mí me parece que el libro que yo elegí fue el libro Guinness de los Records. Es un genio. A mí me parece que los records, el libro de los records está lleno de cosas que hace la gente por amor. Sí. O sea, de la estupidez que es capaz de hacer alguien para llamar la atención de me parece que, a ver, el amor no es solamente, digamos, de lo que uno entiende por Sarah Kay. No, o sea, el amor es a lo que sea. Sí, el amor, porque, o sea, que la gente lo quiera, que no sé, llamar la atención, buscar el de alguna forma así, la atención de la gente. Y me parece que el libro Guinness Records está lleno de eso. Es el ejemplo más grande de miren tanto que llegué al Guinness. Claro, miren lo que soy capaz de hacer para que la gente me quiera, para llamar la atención. Para ser de alguna forma el macho dominante, aunque sea en un ítem, de macho o hembra, lo que fuera, ¿no? Sí. Aún cuando sea clavarse agujas por todos lados, es totalmente, una búsqueda del amor. Totalmente. El señor de la Valle, que está tatuado, está en el Guinness, seguro. Claro, claro, hermoso. Me parece hermoso, un gran ejemplo. Sí, perfecto. Una sorpresa. Una sorpresa. Aparte, solemos hacer estupideces por amor. Todo, me parece casi que todo. Puf. Sí. Por eso, me parece que eso está... Para mí es un buen ejemplo de lo que podemos hacer por amor. Es un buen ejemplo, sí. Sobre todo si nos ven desde otro planeta con las cosas que hacemos ahí. Me encantó. Exactamente. ¿Una película? Una película. Y bueno, ya que se está terminando el Día del Padre, a mí me gusta mucho, como ejemplo de amor, la trilogía de Star Wars. Ah, sí, soy tu padre. Claro, porque en realidad la idea es la historia de un tipo que por amor... se vuelve, digamos, por una decepción amorosa, se vuelve porque el tipo sin querer mata a su esposa. Sí. Y digamos, esa furia lo convierte en un tipo muy malvado y por amor, también por amor de su hijo, después se vuelve, recupera esa parte de bondad que siempre tuvo antes de matar a la mujer. Wow. Así que me parece que es como alegoría del nunca amor. Nunca me explicaron, ¿no?, Star Wars de una manera que me hubiera interesado verla entera, hasta ahora. Porque mirá, o sea, es una cofradía muy cerrada, a la vez es una cofradía enorme el fan de Star Wars, pero es a la vez para mucha gente es como... Yo debo admitir que... ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me voy a ganar algunos enemigos, pero realmente no es algo que me haya... Yo no, hasta que Juan Faerman vino a explicarnos de qué se trataba, parece Cumbres Borrascosas. Claro. Es que tiene más que ver con Cumbres Borrascosas que con Star Trek. Espero. Sí, porque es la historia, por eso te digo, es la historia de un tipo que tiene la cabeza hecha mierda, o sea, que va fluctuando entre el bien y el mal, pero siempre por amor. O sea, todo lo que lo mueve al tipo es el amor. O sea, todas las naves, los lásers, las explosiones, son anécdotas. O sea, es como el tipo como lo contó, es una historia de caballeros, básicamente. Genial. O sea, si vos estás mirando una película de ciencia ficción, no, me parece que no lo estás entendiendo. Te digo, ya es alguien herido de amor. Me encanta, perfecto. Tenemos... Hay gente ovacionando este momento, fans de Star Wars que hay en todos lados, claro, y a millones, agradeciendo que la sonda a la luna que vamos a enviar desde Villacariño tenga la trilogía de Star Wars. Es que es uno de mis temas preferidos, creo, porque amplía el concepto del amor. Me encanta, Juan. Bien, ¿y un disco, canción o banda? A mí me gusta, yo soy muy fanático de una banda 80 que se llama Spandau Ballet. Mira. Que no es muy conocida, fue como, es como acá la dicotomía de Redondos versus Soda. Sí, claro. Bueno, esta es la rivalidad de Durán Durán. Ah, ok. Pero acá Spandau Ballet nunca pegó, la verdad. Y bueno, allá era una rivalidad, pero ellos eran como más chetos. Durán Durán era del interior de Inglaterra, de Birmingham, uh-huh. Y estos eran de Londres. Claro. Eran como los chetitos frente a los del interior, los pajueranos, sí. Que eran los duranduranes, pues se querían matar, obviamente, como se vuelve la torta. Y esta gente siempre era muy cool, siempre estaba en círculos muy muy fallonetas. Y digamos, por eso tampoco llegaron a ser tan populares como Duran Duran. Pero a mí como banda me encanta. Y en un momento, casi ya al final de la banda... Lo matan a uno de sus amigos en Irlanda en una manifestación, y los pibes, llenos de dolor, hacen un disco que para mí es el mejor disco de Spandau Ballet, o es un gran disco, que se llama Through the Barricades, a través de las barricadas. Ajá. ¿Cómo se llama? A través de las barricadas. A través de las barricadas. El disco, o sea, la mayoría de la gente conoce el tema que se llama así, A través de las barricadas, que es un lentazo, etcétera. Pero a mí me gusta el disco, no solamente el tema. Por eso es un disco, para mí es uno de los discos más perfectos del pop, y acá todos los fans que tenía por Star Wars me van a odiar. Ahí estamos, estamos escuchando de fondo Spandau Ballet, a ver. Bueno. Y resulta que este disco, puntualmente, es un disco que es el más atípico de Spandau Ballet. Pues es un disco lleno de dolor y lleno de furia. O sea, una furia pop, ¿no? O sea, sí, tampoco claro. Es que son los Pistols. Sí, pero, sí. Pero es un disco como bastante bastante enojado de ellos, de estos chicos pop cool. Y eso me parece también está movilizado por el amor. Me parece que es un disco lleno de amor, muy cuidado... con mucha furia y con mucho dolor. Y bueno, me parece que tiene que ver mucho también con el amor, ¿no? Ahora, en los tres ejemplos, por ahí puede ser que me esté equivocando, en los tres ejemplos, esta vez en el tomo Amorpedia hemos elegido ejemplos de el amor herido. También. ¿No? Como... Y los Guinness son inspiración. Bueno, pero se van clavando agujas por todos lados para en búsqueda del amor. No todos, algunos comen 200 huevos en media hora. Pero como que se provocan un dolor para la búsqueda del amor. Bueno. Lo que pasa es que el amor feliz para mí es un amor medio estúpido, medio ingenuo, no sé, qué sé yo no creo mucho en esas historias donde todo está muy bien. No, nosotros tampoco. Por bueno, eso hacemos este programa, para ver qué hay ahí afuera. Claro, porque no sabemos qué pasa. Es como hacer un programa sobre ovnis. Es como algo que nos dijeron más o menos cómo era, pero queremos ver si existe. Sí, existe, pero me parece que cuando vos estás, cuando todo está bien, estás negando bastante. Entonces, qué sé yo, la humanidad no es así linda, perfecta y tan cool. Entonces, bueno, no sé, por eso elegí el amor. Nos encantó. Como... Entonces tenemos... Cuando todo está bien, estás negando bastante. Yo me quedo con eso. Yo me quedo. Que nos claro. Quedamos con eso. Tenemos el libro de los Guinness, la trilogía de Star Wars y... me sale un banda ballet. Pero es Spandau Ballet con el disco donde está A través de las barricadas. ¿Se llama el disco o la canción? Las dos cosas. Las dos cosas, perfecto. Bien, así vamos a enviar a la luna el tomo que agregó Juan Faerman a Amorpedia. Gracias por habernos atendido y pensado para nosotros. Muchas muy gracias, Juan. Gustazo. Y que duermas bien y feliz domingo. Bueno, para todos. Igualmente. ¿Algo que nos quieras avisar que debemos comprar tuyo, ir a verte o algo? Sí, compren todo lo que tenga mi nombre. Perfecto. Excelente. Es importantísimo. Esa es la genial. Mejor recomendación. Sí, gracias. Hasta mi DNI, si quieren. Gracias, Juan Faerman. Bueno, un beso grande. Un beso grande. Chao, Juan. Chao, buenas noches. Gracias. Sexy voz también, Sexy voz. No sexy voz, Matías, sino que sexy voz, Juan Faerman. Entendí. Vos sexy, Matías, también. Gracias. Bien, Susi... Decías que el pueblo estaba aclamando por Star Wars. Sí, hay mucha gente contenta. Ana y Lux, volviendo al tema anterior, nos dice que eran freganos del amor estos pajarracos. Estos pajarracos, claro. Tienen algo de freganos del amor. Matu dice que va a armar una carpita en el cuarto y nos va a mandar una foto a ver quién se prende una noche de amor. Promete vino. Bien, entonces sí. ¿Qué más? Nuestro Twitter estrella ya invitado. En los humanos, cuando una mujer habla como loro, no termina teniendo los beneficios de la fidelidad de su macho, dice nuestro Twitter invitado. Ciertamente. Claro. Ciertamente. Bueno, recordando un poco lo anterior, en Facebook, Germán Paley nos dijo, hablando del tema de los loros, dijo, el loro, hablando de la fidelidad, ¿no? El loro te aguanta hasta ahí como Yoko. No vamos a hacer la risa del programa de hoy. Pero fíjate vos qué atento que estuvo. Te aguanta hasta ahí, incluso hasta la muerte. Como Yoko. Claro, hasta como Yoko, hasta el asesinato. Vamos a ir con un tema que, miren, ella es Wanda Jackson, que es la reina del rockabilly. Es una institución, es como el Elvis femenino. Ahora está más en el rock cristiano, tiene un marido medio alcohólico. Y ella sigue con el mismo tono de tintura oscura y siendo una reina que rockea. Pero esta canción se mete dentro del sonido Gear Group porque es muy 60s y muy fantástica y no tiene comparación con ninguna otra canción. Yo la amo. Se llama Funnel of Love o Embudo de Amor y describe muy bien lo que te pasa en esas situaciones horribles como estar enamorado de uno o de otro y no saber qué hacer. Funnel of Love por Wanda Jackson. Of love. It's such a crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. It's such a crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. Estás en Cíclope Radio. Bien, necesitaba que empezara un poco el mambo para activarnos en este cuarto bloque de Villa Cariño. En nuestro bloque anterior acaba de pasar Juan Faerman agregando un nuevo tomo muy masculino y muy interesante de Amorpedia. Y ahora vamos a tener un invitado, ya que hablamos de animales, es la persona que nos ayudó hoy a armar también el programa y que cuando uno desde cómo mato una rata en mi casa hasta me creció un dinosaurio en el jardín, siempre uno le pregunta a este genio. Amigo, y les voy a presentar a nuestro contenidista de hoy, que es Andrés Einkman. Él es realizador audiovisual, es herpetólogo autodidacta, trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, es un loco de los bichos y también un divulgador científico que nos hace el honor de charlar con nosotros esta noche. Bienvenido, Andrés. ¿Qué haces, Bimbo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? Hola, bienvenido. Hola, Andrés. Si les suena... Hola, queridos. ¿Cómo va? Si le suena el apellido de Andrés Seigman, es porque es hermano de Diego Seigman, nuestro psicólogo de consulta, que cuando ustedes públicos se dignen a volver a escribir a Consultorio Sentimental, volverá para explicarnos todo. Pero hoy, hablando del mundo animal, lo tenemos a otro Seigman, Andrés. Porque hay un Seigman para todo. Un Seigman para todo. Sí. Andrés, vamos a hablar de amor, sexo y animales. Así es. A mí me dicen que me invitaron hoy especialmente para hablar de amor en el mundo de las ranas. Que son dentro del mundo de los bichos, son como mi especialidad. Esa es tu especialidad. Así que ¿Por qué? Aunque no tenga explicación científica, ¿por qué humanamente, por qué te gustan tanto? Así contanos Mi vieja cuenta que cuando yo era chiquitito, así tenía 2 años, las primeras imágenes que tiene es que yo venía caminando así, tumbándome con una ranita y bichitos así en la mano. No sé de dónde sale, pero me gustan, me vuelven totalmente loco, laburo con esos bichos y con otros bichos más. Pero como que con las ranas tengo así, viste, amor especial. ¿Y las ranas tienen tienen cosas notables y curiosas y llamativas en relación al amor y el sexo que debamos aprender de ellas? Bueno, la verdad es que sí, eso es lo que les quería contar hoy. El amor ranil es bastante más loco de lo que la gente por ahí sabe o conoce. Y lo primero que les iba a contar, que es una boludez, pero que es importante saber, es que en el mundo de las ranas y los sapos hay como 5.000 especies de ranas y sapos en el mundo. ¡A la pelota! ¡Wow! Y no es que la rana es la hembra del sapo y el sapo es el chongo de la rana, digamos, hay ranas hembras, ranas machos, sapos machos, sapos hembras. Hay como, digamos, no es este mito de que la rana y el sapo son pareja, no es así. Y lo que, digamos, el comportamiento fundamental del mundo del amor de las ranas es el canto. Qué hermoso. Y los que cantan en el mundo de las ranas son los machos. Y cada especie de rana, digamos, tiene un canto característico, un canto diferente, que solo, digamos, va a incidir en el comportamiento reproductivo de sus congéneres. Unas preguntas. ¿Hay ranas en casi todos los continentes? Salvo la Antártida, en todos los continentes, en algunas islas perdidas, pero... ¿Necesitan calor? Salvo la Antártida, todo el mundo está cubierto de ranas. Wow. Y entonces, esto que decías, que emiten un sonido que lo escuchan solo los de su especie... Claro, congéneres, esto es así, digamos, el sistema auditivo de cada especie es especialmente sensible, digamos, al rango sonoro, a la frecuencia sonora del canto que emiten los machos de esa especie. Entonces, imagínate que llegan las lluvias a un determinado lugar, se forman las charcas y un montón de especies de ranas salen a garchar, como decíamos antes. Wow. Claro. Entonces, cada una está emitiendo un canto diferente, una llamada diferente... Y si estas ranas no fueran capaces, digamos, de distinguir cuál es la llamada de su propia especie, por ahí se estarían, digamos, juntando a copular con individuos de otras especies y todo ese esfuerzo reproductivo, digamos, de todo el año se desperdiciaría porque los tipos garchan pero no producen, digamos, descendencia fértil, llamémoslo así. Andrés, yo te hago una consulta desde la ignorancia. Sí. ¿Las ranas garchan? Bueno, en realidad podríamos decir que sí, pero no, digamos, no garchan en el sentido, digamos, no garchan como garchamos nosotros y como garchan muchos animales. No ponen discos, no toman champán. No tienen reproductores externos, digamos, el macho no tiene pito. Claro. Y la hembra no tiene estrictamente, digamos, una vagina, tienen lo que se llama una cloaca, que es como un orificio al final de, digamos, el cuerpo donde estaría el culo. La vida misma. Que claro. digamos, cumple la función de ser culo y, digamos, conducto reproductivo. Entonces los tipos, digamos, los machos cantan, llaman a las hembras se acercan, eligen, digamos, de acuerdo a cuál es el macho que emite la llamada más poderosa, porque a lo que por ahí a nosotros nos suena igual, pero en el mundo muy sensible del oído de las ranas, digamos, cada macho está emitiendo una llamada que va a indicar si es un bicho grande, pequeño, joven, maduro. Es hermoso. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que determina, digamos, el comportamiento principal reproductivo de estos bichos. También hay señales químicas, bailecitos y cosas locas que hacen. Mira, las ranas. Pero básicamente es el canto. Son canto. Y podemos escuchar eso. Exactamente. Es una selección, les diría, bastante, digamos, arbitraria, porque era lo que un poco tenía. Hay un par de cosas que me gustan a mí. Hay 5.000 ranas por el mundo, cantan de 5.000 maneras diferentes. Hoy les traje 10, pónganle. Es fantástico, o sea, esto sería imposible, a menos que vos nos lo muestres como vas a hacer esta noche, que uno pudiera registrar estos cantos raniles. Me parece un momento muy mágico, imagínate yo con lo fanático que soy de estos bichos. Es un momento muy mágico, han llegado a la radio, están lanzando su primer disco, porque a las ranas. Son 10 temas que tenemos de ranas. 10 temas de ranas, vamos a ir... Es un disco disquito entero. Claro. Bien, vos se las pedís a Agustín, que es nuestro operador, y él va a ir ponchando estos hits raniles. Bueno, me parece espectacular. Y nos contás. Entonces, por el primer hecho, lo que vamos a escuchar es una ranita del norte argentino que se llama Leptodactylus fuscus. Es una ranita medianita, medio deslucida, no es muy bonita, pero emite un silbido que yo creo que si las chicas lo escuchan por la calle se darían vuelta. Epa. Bastante contentas. Ay. Es impresionante. Esa es una, bueno, esa es una ranita, les decía, digamos. El macho canta, construye una cueva como de barro, un tunelcito así, y canta desde ahí, la hembra se acerca y se abrazan en lo que se llama el amplexo, que es como lo que sería, digamos, la cópula en estos bichos, digamos, que es que el macho abraza a la hembra por detrás, juntan las cloacas y a medida que la hembra va largando los huevos, el macho libera el esperma y los fecunda. Claro, ¿cuántas mujeres han dado vuelta quizás en la vida pensando que algún hombre la ha silbado y en realidad era esta rana del norte? Pero en el norte le debe pasar mucho. Claro, o sea, vos decís, ¿qué me llevo? Estoy loca. Es hermosa. No puedo creerlo. Vamos con otro. Bueno, vamos a escuchar el siguiente, que es el sapo más grande de Argentina. Es un sapo que en el norte le dicen rococo, sapo güey. Y tiene un sonido que me encanta, que es como un tractorcito funcionando en medio de la noche. Escuchémoslo. A ver este zapote. Es espectacular, es el Mac Phantom de los sapos. Es un sapo que pesa 1,5 kilos de pronto. ¿Qué? Pedazo de sapo, claro. Ah, alto en el sapo. Norte, en las casas la gente lo mantiene como mascota porque se come, digamos, las cucarachas y todo esto y les ponen nombre. Los he visto 1,000 veces. La gente tiene 5 perros, 3 gatos y 2 sapos. Wow. Bien. Bueno, pasemos al siguiente, es una ranita de Brasil. Sí. Que se llama ranita llorona, digamos. Son muchas especies que hay entre Brasil y Argentina que tienen este similar a este canto que vamos a escuchar ahora, que parece un niño que llora. Apa, miedo también, ¿eh? Me da ganas de llorar de la emoción igual, ¿eh? Yo le quiero decir a la gente que no es igual si se compra el CD del Sapo Pepe. No tiene este contenido, claro. Porque la gente ya está saliendo. Bueno, no lo queremos. No van a tener los mismos. A ver, un poquito más, a ver, escuchémosla. Es espectacular. Es un grito medio sexual también. Bueno, vos me preguntabas antes mismo por qué me gustaban las ranas y cuando salís al campo de noche y estás en lugares absolutamente naturales y vírgenes y estás metido en el agua, ¿viste? Después de la lluvia están todos estos bichitos cantando, que son como mini monstruitos, a cual más flashero que el otro, cada uno cantando, están ahí garchando, poniendo huevos, las crías están naciendo, es un flash, es como que tenés una síntesis así de la vida y la evolución en un charquito, ¿viste? Está buenísimo. Qué hermoso. Bueno, pará. Vamos con otra. Seguir con la siguiente, es una ranita de Puerto Rico que se llama Coqui. Como Ricky Martin. Escuchamos su canto, exactamente, es la ranita de Ricky. Su canto. Yo quisiera que los oyentes valoricen esto. Están escuchando ranas en un programa de radio. Sí. Gente que vive en un piso 15 de hormigón que nunca baja que nunca más en que su vida. A nada, ni al parque de la vuelta. Contacto natural como nunca. Valórenlo. Gente que le tiene asco a las ranas y las está amando en este preciso momento. Claro. Bueno, esta rana puertorriqueña... Que se llama Coqui. Escúchenla. Coqui, dice. Así es. Coqui. Es increíble. Es increíble. Chiquitita. Esa rana, ponele que mide 1,5 centímetros. ¿Qué? No más que eso. O sea, es un para bichito. 1,5 centímetros es una uña. Es una uña, sí, es una cosita muy chiquita. ¿Esa rana hace ese sonido? Esa rana hace sonido. Y otra cosa loca de esta rana es que, supongo que sabrán que el 80-90%, digamos, de las ranas pone huevos en el agua, de donde salen renacuajitos sin patas, que viven como pescaditos, después le salen las patas, la metamorfosis, todo esto. Esta ranita pone unos huevos más grandes en la tierra y después de un tiempo nacen ranitas ya formadas con las patitas, digamos, como unas mini ranitas. Así que es un bichito bastante particular. Wow. No es hermoso, más. Bueno, la siguiente es un bichito que se llama Physalemus centralis, es de Brasil también. cantan flotando desde el agua, son unos bichitos rechonchos muy simpáticos, escúchenlo, tiene un canto que me cae simpático. A ver. Es genial. Es el famoso nah. He salido con gente que me hablaba igual. ¿Viste? Gente que era lo que me daba lo mismo que este sapito. Claro, como querés ir al cine. Nah. Nah. ¿Me querés? No sé. Nada más, nah. ¿Me ponés? No sé. Nah. Sí. Genial. ¿Cómo se llama este sapito? El chito se llama Physalemus centralis, es de Brasil. Perfecto. Physalemus centralis. ¿Qué más? Bueno, la rana que sigue es una ranita también de Argentina. Es pariente de la primera que escuchamos, de la que silbaba. Sí. Esta tiene un silbido, pero es mucho más cortito. Y así por ahí en la radio no se va a notar. Pero cuando estás en el campo y hay muchas, se canta muy fuerte, es un sonido muy alto. Y te quema la cabeza, te taladra así los tímpanos, te retumba la cabeza. Pero es un bichito súper bonito, escúchenlo. A ver. Hay coreografías acá. No, sí. No, la radio no tiene pantalla, por suerte. Pero estamos haciendo unas coreos muy geniales. Es como una alarma de un auto. Es como una alarma de un auto, sí. Ese bichito que pasó se llama el Leptactylus mistacinus. Yo creo que esto no le interesa a nadie, pero a mí decir... A mí me fascina. ...de ranas en la Yo radio fascinada. Es un sueño hecho realidad. Así que los voy a decir muchas veces. Decilos muchas veces. A nosotros nos excitan los nombres científicos de cualquier cosa. Más. Es una noche lujuriosa. Bueno, el siguiente bicho que vamos a escuchar es una rana de Misiones, que es una rana arborícola muy grande. Imagínense, digamos, la tenés que sostener, digamos, como con dos manos. Es un bicho muy bonito. Como un sándwich. Como un sándwich de rana. Chicos, no se tomen la risa. Les traigo un profesional, chicos, una persona seria que dedicó su vida a la investigación. Estoy imaginándome cada rana y voy midiendo con las cosas que me dice. Esta dice con las dos manos, imagino un sándwich. Como una especie de. Una cosa, es importante tener idea en serio. Si el bicho que está cantando es pequeñito, es mediano, digamos, es como todo un mundo que hay que conocer. ¿El canto tiene que ver con el tamaño o no? Bueno, muchas veces sí, digamos, porque el canto se produce por. Un movimiento de aire que el bicho, digamos, hace desde los pulmones hasta lo que se llama el saco vocal, que es un saco, digamos, que tiene bajo la garganta, que se infla, entonces el bicho manda aire de los pulmones a este saco que se infla como un globito de chicle, parece. Hay especies, la mayoría tienen un solo saco, hay especies que tienen dos sacos y demás, entonces mueven el aire para un lado y para el otro. Entonces cuando los bichos son más chiquititos, digamos, por una cuestión física, claro, el sonido que producen menos capacidad. Es más agudo. Y las especies más grandes tienen la capacidad de producir sonidos más graves o más fuertes. Bueno, esta era una rana que era como un sándwich pariente de la primera. Que se llama rana martillo, Ipsiboa faber. Y el canto que produce es como el golpe de un martillo. A ver. Muy flashero. Te taladra la cabeza, es como una mujer muy quejosa. No moja el escón nunca más. Es increíble, pero unos sonidos que no... Como si tuvieran cuerdas vocales, o sea, es espectacular. Sí. Una cosa loca de esta rana es que, construyen unos nidos de barro que son como unos platos voladores al costado de las lagunas y los machos pelean con otros machos para defender esos nidos y para acceder a las hembras. Y tienen abajo de las manos, digamos, unas espinas bastante grosas con las que, digamos, intentan clavar al oponente y hacen unas peleas bastante vistosas y bastante... violentas, que es increíble cuando lo ves en el campo, está buenísimo. Impresionante. A ver, alguna rana más, quiero rana más. Rana martillo. Bueno, yo, si quieren, si cerramos con una, vamos con la última. No, ¿cuántas ranas nos quedan? Vamos con todas las ranas que hay. Todas las que hay. Tres ranas nos quedan, vamos con todas. Vamos con las tres, genial. La siguiente es un bichito de Paraguay. A ver. Se llama Eufempix naterei. Y el canto no es tan especial, pero si tratan de escuchar atrás, escuchan otras especies... más de fondo, y eso es lo que les quería mostrar en este canto, digamos, que es que en general los bichos no están cantando solos, hay como coros de muchas especies, y por ahí si escuchan atentamente lo van a poder ver acá. Fantasmagórico esto. Es fantástico. Te digo en trance. Yo no, sí. Es increíble, vamos, me imagino hojas y gotitas de agua y calor y ellas todas cantando. Sí. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva todo! ¡Viva todo! ¡Viva todo! ¡Otra rana más! ¡Otra rana más! Escuchame una cosa, la que sigue, me cae muy simpática, es de Argentina también, se llama Ipsiboas albopunctatus. A ver. Y el canto parece como si hubiera una junta de unos monstruitos enanos gangosos cagándose de risa. A ver... ¡Ay, Dios mío! Es increíble. ¡Es espectacular! ¡Es alucinante! Es espectacular. Este concierto de gangosos. No sé cómo se escuchará del otro lado, digamos, pero... ¡Fantástico! En el campo es un flash, es espectacular. Esto es un clásico entre las ranas, digamos. ¡Wow, wow! Más. Cerremos con la... ¿Es tu rana, es un, alguna rana especial la que tenemos al final? Es una cosita loca de Brasil que tiene un canto que el pedacito que encontré es muy cortito, digamos, y muy simpático. El operador este, que es un capo de las ranas, decirle que apriete varias veces play y que lo escuche así como en loop. Agustín. Es una ranita de Brasil. A ver. Ay, oh, a ver. Ah, eso bueno. Ahí va. Esperamos. Bueno, así es, ¿no? A ver. Espera, espera. Me vuelve loco ese sonido. Este es como un preferido. ¿Este es tu preferido? Es como una zarzuela. Es muy artística. Es como que ella te canta una zarzuela. Este es como un vibrato ahí de fondo. Está sí, bueno. Sí, sí, sí, sí. Es hermoso. No, estoy fascinada. Sí, sí, yo seguiría con las ranas. La gente también, ¿eh? La gente preguntan los nombres. ¿Por qué no hacemos un programa de ranas? Sí, Radio. Ciclope digo, ranas. Hoy son ranas, pero es tener conciencia de lo que uno es parte, digo. Somos pequeñas partículas de un mundo que tiene cosas increíbles, además de los trabajos, las cosas, la ropa, las relaciones, Facebook. Hay estas cosas fantásticas sí, yo creo que no sucediendo muchos, sí, mientras no uno está preocupado saber, por otras cosas. Claro, no muchos deben saber que existe este mundo de las ranas con estos cantos. Hay cosas increíble. Hermosas, mira, algo tenés que encontrar que ames en el mundo, las ranas son una gran cosa para amar. Te agradecemos mucho, Andrés, fue hermoso. Un placer, chicos, un placer. Gran momento. Te vamos a volver a llamar, queremos que nos traigas así cosas fantásticas del mundo animal. Y alguna conclusión, algo que debamos saber de las ranas, que, del mundo animal, algo que te gustaría decirnos, algo del amor y del mundo animal. No sé si de las ranas en particular... Digamos, estoy un poco de acuerdo con eso que decías recién. Yo vivo en esta ciudad, igual que todos, digamos, estoy como totalmente conectado y pendiente de las cosas del mundo antropocéntrico y con sí. lo que pasa con la gente y demás. Pero tener la suerte de estar en este momento de la evolución y de la historia de nuestro planeta, digamos, pudiendo salir a cualquier lugar y ver, digamos, todos estos productos insólitos de la evolución, que son todos los bichos, las plantas, los ecosistemas funcionando, digamos, y que son la fuente... de inspiración original de un montón de cosas y que de lo cual todavía conocemos muy poquito, digamos, estos bichos que yo les cuento, no sabemos bien cómo hacen para cantar, cómo miles de cosas de su vida no las conocemos. Entonces está bueno, digamos, saber que allá afuera hay un mundo muy espectacular, no humano, para conocer. Qué hermoso. Me llena de alegría pensar en el mundo. Gracias por traernos estas ranas hermosas. Andrés, antes que te vayas, hay gente que está diciendo que por favor que no se vayan las ranas. Bueno, aparte que estamos viviendo mucho con las ranas. El rating explotó con las ranas. Andrés, buenas noches, gracias, te amamos. Un beso. Chau. Ay, qué fantástico. Uno de los momentos más. Estoy volando. Más arriba de Villa Cariño. Ay, déjeme suspirar, porque pensar que en el mundo hay algo más que señores y cosas es hermoso. Relaja, descansa. Nuestra tuitera pregunta si, dice, ¿se podría inventar un instrumento musical donde cada tecla sea el ruido de una especie de rana, no? Un re-hit. Me encanta. Sí. Bien. Hay que armarlo. Bien, sí. Seguimos. Perdón, lo sí. último, para Ciclotimba, nuestra amiga, y el resto de la gente que pregunta los nombres de todas las especies que nombró Andrés, los vamos a subir al Tumblr, así pueden googlear fotos y tener los audios sí, de todos los bichos. Nuestro Tumblr es Villa Cariño, con new.tumblr.com. Ahí vamos a ir subiendo, siempre vamos subiendo cosas. Tumblr. Después vamos a subir estos audios de ranitas. Sí. Bien. Bueno, en el mundo animal hay de todo como en el nuestro, que es el mismo. Y la verdad, entre los copados de la fauna, digamos los Gandhis, los hippies evolucionados, son los bonomos. Vayan googleando Slunch. Los bonobos. Los bonobos, perdón. Son una especie de chimpancés que viven en grupos, que practican sexo libre. Todos se enfiestan con todos. Machos con machos, hembras con hembras, machos con hembras, adultos con juveniles. Son como tags de porno esto. Claro. El sexo está en esta especie como un intercambio social. Ayuda a resolver conflictos, disminuye la tensión entre estos chimpancés. Y aunque son muy similares a los chimpancés, los bonobos, los chimpancés no practican el sexo libre. Y tienen muchas peleas territoriales y se matan. Y los bonobos son mucho más pacíficos y tienen mucho para enseñarnos, parece. Sí, yo te digo, mira, no me extrañaría que empiecen a dar seminarios como Sai Baba o como Claudio María Domínguez, o quizás un poco mejor. Los bonobos, esos tiernos monitos de los que tanto desconocemos todavía, son realmente un ejemplo de pacifismo del que tenemos mucho que aprender los humanos. Al menos así lo afirma Brian Hare, experto mundial en el estudio de estos primates. Según cuenta Hare, antropólogo de la Universidad de Duke, que pasa largas temporadas observándolos en la reserva Lola Ya de la República Democrática del Congo, no hay quien saque de sus casillas a esta especie, no tenés manera de hacerlos enojar. Sí. Y si alguien lo pretende, ya sabe a lo que se expone. Vos lo haces enojar a un bonobo, y lo que te vuelve es besos, abrazos. Incluso a una sesión campestre de sexo como fórmula infalible para reconciliarse y mantener la armonía. Vos me haces enojar, yo te garcho. Wow. Ellos no cejan lo en su empeño. Lo peleas y te besan. Es increíble, vos lo querés enojar y te da un abrazo. Es increíble. Poco pegajoso también, pero como... Sí. Bueno, ellos no cejan en su empeño. Erre que erre, abraza que te abraza, besa que te besa y copula que te copula. Es su modo de practicar su envidiable filosofía hippie de paz y amor que, por cierto, juega un importante papel para su vida en comunidad. Explica al menos este especialista en su comportamiento y la manera de interactuar entre ellos. Siempre que las cosas se ponen tensas en el mundo bonobo, me encanta el mundo bonobo. Mundo bonobo. Para tener un programa de cable, como si, lindo. Sí, si, todos los domingos, 23 horas, mundo bonobo. Bueno, por lo general tendrán algún tipo de actividades sociosexuales y esto parece ayudar realmente a que todo el mundo se lleve bien. Pero, otra de las maneras que tiene este tipo de sociedad de practicar el pacifismo es que son naturalmente más tolerantes. Y claro, tanto el día mete y ponga, claro. No te importa nada. No hay ningún problema que te importe realmente. Comparten más. Y si uno de ellos se molesta, no solo practican sexo, también se abrazan o se acercan para hacer sentir mejor al otro. Hermoso. Es una cosa... es el hippismo llevado a ultranza. Sí. Pese a su gran cercanía genética con los humanos, la mayoría de la gente no sabe casi nada de estos maravillosos animales. Y esto realmente lo lamenta mucho este primatólogo del que estábamos hablando. Pero por suerte, en alguna medida sus palabras van remediando esta ignorancia. Por ejemplo, Hare nos cuenta que mientras que las personas y los chimpancés se matan entre sí, nunca se supo en ningún caso, ni en cautividad, ni en estado salvaje, en el que un bonobo matase a otro bonobo. Bonobos don't kill bonobos. Bueno, y además es algo que claro, es hermoso. Esto es como, creo que es a donde la humanidad debería llegar. En fin, aunque la sabiduría popular dice que los conflictos no debemos resolverlos en la cama, en algún momento charlamos un poco de esto y quizás era un mito, como metáfora al menos sí puede sernos útil, ¿sí? No luchar, hacer el amor... No hagas la guerra, sé el amor. Tal es su máxima y sin duda un camino a seguir. En su caso al menos se ha demostrado que funciona muy bien. Estos bonobos están felices que felices. Por si lo hay mucho video de los bonobos, no en SexTube o PornTube, claro, o Xvideo, sino en YouTube. Claro, no se vayan a la cosa fea mundana, claro, ¿no? Claro. Al amor al extremo, digamos. Por si lo desconocías este dato que te vamos a decir... tenemos algunos datos más sobre los bonobos. Son bisexuales y viven en una sociedad matriarcal. Por eso funciona, mira. Y lo dije, y además dije, matriarcal. Bueno, es matriarcal, lo digo bien. Donde no se forman familias ni existen las parejas habituales. Según los últimos hallazgos científicos, saben negar con la cabeza, dicen no, no, no, ríen y son especialmente generosos. ¡Ríen! Ríen. Hay perros que sonríen, eso ya está comprobado para mí, pero los monos ríen. Los bonobos ríen y son especialmente generosos. La verdad, una joyita evolutiva. No, es increíble. Bueno, hay un primatólogo, que son estos tipos que se encargan de estudiar monos, que es Frans de Waal, un holandés, es especialista en grandes monos como chimpancés, bonobos, orangutanes. Bueno, investiga hace 25 años en instituciones a los bonobos y traza paralelismos entre su comportamiento y el nuestro. Escribió un libro que se llama The Forgotten Ape, donde cuenta lo que le sucedió a un cuidador del zoo que aceptó un besito de un bonobo y se encontró que el simio le metió la lengua hasta la garganta. Y nos cuenta como otras cosas. Vamos a reconstruir como los reactments que hacen los predicadores para salirlos a la noche. Vamos a reconstruir una entrevista con preguntas que cualquiera le querría hacer a Frans de Waal. Voy a intentar poner un poco de seriedad. Quiero que baje el espíritu de que está vivo, pero igual que baje el espíritu de Frans de Waal, este primatólogo, y yo te voy a preguntar cosas que me intrigan mucho. Como si tuviese una pipa. Una pipa y barba. Me gustaría a mí distinguir, ¿no?, entre un bonomo de un chimpancé, y la gente debe estar pensando lo mismo. ¿Qué es un bonomo? ¿Qué es un chimpancé? Sin que me bese, me gustaría distinguirlo, ¿no? Pero por lo menos sabemos que es más emocionante la vida sexual de un bonobo que de un chimpancé, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Practican sexo y en todas las combinaciones posibles, no solo macho-hembra, también machos con machos y hembras con hembras, incluso cuando crían, y en toda suerte de posiciones, comprendida la frontal. A veces hay sexo en grupo, su vida sexual es desde luego más rica que la de los chimpancés. ¿Y que la nuestra? Probablemente. Eso ha de contestarlo cada uno. En todo caso, es más pública. No tiene sentido de privacidad. Hacen sexo en cualquier lugar y en cualquier momento. Lo nuestro es más restringido. ¿Y qué ventajas evolutivas tiene esto que hacen los bonobos? Interesante cuestión. Complicado de responder. Muchos animales practican el infanticidio. Los leones, varias clases de aves, los roedores, los chimpancés. Los machos pueden ser un peligro para las crías, especialmente si no son suyas. La explicación es que matando esas crías, los machos pueden fecundar antes a las mismas hembras que vuelven a estar en celo. A ver, entre los bonobos no se da nunca infanticidio. Bonobos don't like infanticidio. El infanticidio nunca es bueno, por supuesto, para las hembras. Y entre los bonobos son las hembras precisamente las que dominan colectivamente sobre los machos. Eso hace difícil que maten a las crías. Pero además, el hecho de que las hembras tengan sexo con muchos machos significa que ninguno puede excluir la posibilidad de que la cría sea suya, lo que haría el infanticidio contraproducente. En nuestro argot de primatólogo se dice que la hembra bonobo aumenta la incertidumbre de la paternidad. Nuestro itinerario humano es el opuesto. Tratamos de aumentar la certidumbre de la paternidad. Creamos familias fuertes en las que el hombre se siente impulsado a cuidar de las crías. O sea, la hembra bonoba te dice, no te preocupes, no sé si es tuyo, no sé si es del otro mono. Tranquilo, estamos todos bien, relajá. Este bonobo es no de todos. No sé de quién es, este bonobo es de todos. Me encanta. Me cuesta también decidir qué es mejor, si este bonobo es de todos o este es tu hijo. Claro. Pero bueno, miramos a los bonobos con cierta envidia por su libertad sexual, pero nosotros somos los que creamos sociedades que tienen restringidas estas libertades. ¿Tiene algo que ver la promiscuidad del bonobo con su inclinación a la no violencia, ya que lo suyo es hacer el amor y no la guerra? Sí. El tema este de que las dominantes sean las hembras provoca que la sociedad sea diferente claramente. Las hembras no compiten tanto por la jerarquía y son menos territoriales. Eso limita la violencia. Si entre dos grupos de bonobos hay tensiones, no se matan como los chimpancés. Enseguida se pueden tener sexo. Al final, aquello es más que un picnic y una guerra. Me encanta. Sí. No hagas la guerra, haz el picnic. De nuevo, tiene una lógica esto. Las hembras ofrecen sexo a machos de diferentes grupos. Eso significa que en el otro grupo puede haber familia. Claro, es claro. No nos matemos porque somos familia. El miembro de un grupo rival puede ser un hermano. El sexo entre grupos, por supuesto, también reduce la territorialidad. Claro, si estamos todos con... ¿Qué importa si es tu casa o la mía? O sea, aparte, no nos matemos, somos todos... La tuya, todos... la mía, la nuestra. Claro, genial. Es muy, son tan modernos. Bueno, y también es noticia, ahora parece que además de todas estas cosas, no solo usan herramientas, sino que los monos tienen cajas de herramientas. Bueno, kits, conjuntos, tienen una panoplia, objetos diferentes para distintos usos. Un palo grueso, que se usa para abrir el termitero, uno fino para atrapar a las termitas. Lo más sorprendente de los grandes simios es que son capaces de planear. La gente no se da cuenta hasta qué punto ello es extraordinario. Pueden prever, viajan kilómetros en busca de termiteros y van recogiendo las ramas que usarán. Esta ramita me la guardo para las termitas. Han estado planeando, se anticipan a los acontecimientos, aunque no sabemos hasta qué punto. ¿Los bonobos y los chimpancés pueden saber o pensar que van a morir? ¿Tienen conciencia de eso? Si tienen sentido de la mortalidad. Sí. La verdad no tengo idea. Pero sí sé que reaccionan a la muerte de sus semejantes. Pero hay otros animales que también tienen este tipo de reacción. Hay cosas de ellos que simplemente no podemos saber. ¿Angustia existencial? No sé. Parece que se reconocen en un espejo cuando se miran. Hay pruebas de esto. Elementos de autorreconocimiento solo hay en los grandes simios, en nosotros y en los delfines. Wow. ¿Y qué opinan de nosotros? Eso es una pregunta muy humana. Estamos claramente muy preocupados por lo que piensan los demás de nosotros. En algún punto somos muy egocéntricos. A ver, ellos no creo que piensen mucho en nosotros. Seguramente para los chimpancés todos los humanos somos iguales. Para ellos, los chimpancés claramente son mucho más importantes. Muchos animales tienen jerarquías, las gallinas, por ejemplo, pero basadas en características y habilidades individuales. Los chimpancés tienen jerarquías que se basan en coaliciones. El dominante no es el individuo más fuerte, sino el que logra más apoyo, a base de dar algo a cambio a sus partidarios. Son puras transacciones políticas. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué se le puede dar derechos, otorgarle derechos? No digo que voten, pero a los monos. Derechos fundamentales a los monos muy grandes. Se podría, pero el problema es que si se lo damos a los gorilas, orangutanes, chimpancés y bonobos, por muchos gorilas tienen los mismos derechos que nosotros. Muchos gorilas tienen los mismos derechos. Pero no vamos a hablar chicos, de eso. Sí, orangutanes, pero estábamos clasificando orangutanes, sí. Chimpancés y bonobos por su similitud con nosotros, deberíamos luego, en buena lógica, dárselos a los demás primates por su parecido con ellos. Y así hasta abarcar gran parte del reino animal, lo que llevaría a situaciones, claramente, un tanto absurdas. Sí, no podemos darle derechos a los bonobos. Claro. Tampoco no confundamos libertad con libertinaje. Bien, el pueblo... Sí, yo creo que nuestra tuitera invitada... directamente llegó a lo que todos quieren decir, a lo que se refleja, que es que los bonobos son como nosotros cuando evolucionemos. Y ojalá vayamos hacia eso. El camino del bonobo. Ojalá todos estemos en el camino del bonobo. El camino del bonobo. Domingo, 23 horas aquí, por Cíclope Radio. Bien, vamos con una canción. El sonido Gear Group... También ocurrió una época de explosión juvenil, donde mucha gente, como ahora, creía que podía cantar. Este tema que vamos a escuchar es el equivalente inglés 60s de Nicole Neumann, Necesito un Amigo. Digamos. Esta ¡qué temazo! Temazo, pero esta es una canción de Twiggy. Twiggy, Twiggy la que cantaba no sé qué. No sé, ¿ya lo puse este tema? ¿Hablamos de Twiggy alguna vez? No. ¿Sí? Me parece que... No sé si este tema, pero hablamos pero de Twiggy. Twiggy hablamos. Bueno, este tema es de Twiggy, que se llama When I Think of You, o Cuando Pienso en Ti, y es ella tratando de ver qué podía... Pues no sabía que en el futuro la esperaba American Next Top Model y que iba a tener trabajo, pues estaba tajando por las dudas porque la carrera de modelo es corta. Entonces se grabó este tema, Twiggy, When I Think of You. Where I'm going, eyes are in too long. Yeah. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. Espero que estén moviendo tus hombritos, ustedes también, está bien rico. Los hombritos. Ya tú sabes, qué rico, mamita. Bien, estamos en el quinto bloque. Vamos a presentar a Matías con la noticia de la semana. Que no se olviden que este programa intenta que pensemos el amor y que lo tengamos de ver desde otro lugar. Lo terminemos de abrir. Y nos demos cuenta de ciertas cosas que son fundamentales y que no estamos prestando atención, quizás porque los culebrones, las novelas, las historias de amor nos hacen no darnos cuenta. Vamos con la noticia de la semana que parece que puede ayudarnos bastante. Esta noticia parece que puede ayudarnos bastante, claro, Bimbo. Vamos a poner un poco de seriedad porque esta nota es seria. No siempre todo es risa en la vida. Y además me parece que es revelador este dato, ¿no? Porque siempre el amor a veces tiene muy buena prensa, pero otras veces puede ser que tenga una mala prensa. El exceso de amor puede causar depresión y estrés. Chocolate for the news. Sí, más de uno ahora debe estar diciendo, ah, mira vos. Un estudio de la Universidad de Houston reveló que el exceso de amor puede derivar en depresión y serios problemas de estrés. Este demuestra que basar la autoestima de uno exclusivamente en su relación de pareja constituye eventualmente un problema emocional que puede causar depresión y ansiedad. Esta dependencia los psicólogos la denominan RCSE, alteraciones en la autoestima relacionadas con la pareja, y se caracteriza cuando en las relaciones uno de los otros dos pone mucha más pasión o sentimientos en juego que la otra pareja. Sin embargo, otras veces, uno o ambos miembros de la relación depositan demasiado peso emocional en dicho vínculo. Así, llega un momento en el que tienden a medir su autoestima únicamente por el resultado de esa relación sentimental. Ojo con esto. Para no caer en estos extremos se puede aprender a dar y a recibir amor. El dar y recibir afecto es, para los seres humanos, un proceso de aprendizaje largo. Así al menos lo asegura María Campos Oliva, psicoterapeuta y experta en programación neurolingüística PNL, al periódico panameño La Prensa. Para quien, dice, las personas deben plantearse preguntas claves, como si estarán buscando el amor en el lugar adecuado, si piensan en dar o solo recibir afecto, y qué hacer si las personas que nos rodean no responden tan fríamente y deciden alejarse. Según su experiencia profesional, existen personas que desean ser amadas por los demás, pero no saben cómo conseguirlo. Eso las lleva a vivir con la sensación de que nadie las quiere, no pueden encontrar la pareja adecuada o las amistades que ansían tener. Para Gary Chapman, el autor del libro Amar, una nueva forma de vida, dice, es posible aprender y cultivar una serie de rasgos para mejorar los lazos afectivos, tales como la amabilidad, lo que supone la dicha de satisfacer las necesidades de la otra persona antes que las propias, por el simple hecho de favorecer la relación. Ojo con esto, es una noticia que, bueno, va un poco para joba, pero ojo, porque el amor tiene muchas veces buena prensa, pero a veces pasan estas cosas, ¿no? Cuando como decimos siempre, cuando estás poniendo todo ahí, cuando esperas que eso sea lo que cambie tu vida, lo que la salve, nada va a cambiar. Cuando principalmente te vacías por sí, el otro. Cuando nada va a cambiar tu vida más que vos, ni nada te la va a salvar, porque no hay de qué salvarse más de lo que vos quieras. Bien, sí. Vamos a levantar absolutamente con la música. Vamos. Que es con lo que podemos levantarnos siempre en la vida. Para van. Llega Banda Sonora. Banda Sonora de Lorenzo Anzuategui. Lorenzo Anzuategui es director de Atal, entre otras cosas. Pueden ver su trabajo en www.loloylauti.com. Y también es el creador de las fiestas Dengue, que son lo único que pasa en Buenos Aires, casi, los jueves en Gong. Y es un exquisita, un sibarita musical. Y hoy vamos a remusicalizar el amor animal, o canciones animales, o que hacen referencia a animales en la historia de la música moderna. Bien, vamos a ir con la primera canción. Hasta el día de hoy, esta sección la escribíamos en conjunto. Yo le tiraba unas puntitas a Lolo y él la escribía. Ahora es toda de él, porque él me decía que tenía que hacer humor femenino. y que acomodaba los chistes para... No. Ahora es todo de él. Es para vos. Así que es toda Lolo. Vamos con la primera canción. La Radio Católica Chilena presenta The Stooges con I Wanna Be Your Dog. Durante miles y miles de años, la humanidad flasheó con ponerse en cuatro en un homenaje constante a quien siempre será su mejor amigo. Escuchamos a los Stooges, I Wanna Be Your Dog. So messed up, I want you here. Un hit básico que también hay que mandarlo a la luna y que también quiero que me lo pongan en mi velorio. Bien, otra situación animal. Cuando acaricias una iguana y cierra los ojos y vos pensás, ¡ay, qué linda, le encanta! Bueno, en verdad lo hace por reflejo y le da igual. Y esto es para esas situaciones donde hace frío, nos hacemos los modernos. ¿Será que no nos queremos más o que hace frío? ¿O que nos hacemos los modernos? Citizens con su canción Reptile. Gran canción. Y otra situación animal. Seamos libres como pájaros, o sea, swingers. Bien, Adam Green con su canción Bluebirds. Nota del autor. Chicas, los hipsters o indies que creen en el amor libre son malvados sociópatas sin corazón. Punto. Adam Green, Bluebirds. Bluebirds are so natural, I wanna buy them for my friends. Bluebirds are so dismal, and I want to trade mine in. And I don't go out for brunch, and I don't go out for cunts, and I don't go out for months without my Barnes and Noble's credit card. Adam Green, te amo. Un gran recital que vi en mi vida y el que entré gratis también, que dos veces mejor. Hermosa canción. Corta situación. I Wanna Be Your Cachogo. Esta canción de Mary Hopkins, The Puppy Song, dedicado a toda la gente que querría ser el perrito o el gato gordo de su ex. Hermosa canción. Mary Hopkins era una protegida de los Beatles, que a veces podías encontrar de un lado un single de los Beatles, del otro lado Mary Hopkins. Es interesante buscar su música. Última canción, Earth, Wind and Fire, con su canción You and Me Baby Ain't Nothing But Mammals. El himno de la República de la Partusa, también un antes y un después en la sexualización de los roedores. Bye. sonido de la programación prohibida. Es el sonido de ir a mirar a escondidas en los 80s a Porcel. Las coreo que te hicimos recién. De subirse recién la bombacha y sentir que tenías el cavado de Moria monumental. Hermoso, hermoso ese picantor ochentoso de Gatea y Ratones de Porcel. Esta canción definitivamente es el himno a la partusa. Y así escuchábamos nuestra sección Banda Sonora. Gracias Lorenzo Anzuategui por todos tus mensajes subliminales a la humanidad dados a través de esta sección fantástica. Gracias, Lolo. Bien, el pueblo está diciendo algo, my dear Susie Q. Retuitearon absolutamente todo Banda Sonora sin parar. Les gusta mucho. Le mandamos un beso grande a Lolo. Y le mandamos un beso grande a la gente que le gusta. Sí. Les damos besos por todos los que nos hayan dado hoy. Hay gente hoy que le gusta que hablemos de PNL, de la programación neurolingüística también. Ah, gran idea, gran idea. Vamos a ver si sí, el que viene o el otro hablamos un poco de eso, porque está buenísimo. Y gente que quedó fascinada con las ranas que dice, cada vez que los escucho me sorprenden. Gracias, eso es lo único que queremos. Bien. Bueno, vamos a ir con un hitazo. Una letra para prestar atención. Miren, es espectacular. Si alguna vez les pasó lo que dice Aleta, te quedas dormido, no sabes qué pasó y después decís, no, esa, no pasó, no pasó. Saturday Night Didn't Happen, Reparata and the Del Rones, aquí en Villa Cariño. Sunday morning, if you can call it morning, I'd rather be dead, I'd rather be dead, but I'm not. So I'll throw me a cup. Can't stop running. I look outside, it's pouring. I'm crazy, I'll never run out for his paper. It's wet, but he knows that he's safe for the day. Let me see now. Let me gather my mind. What happened last night? Back in my chair, not even a care in my brain. Looking out at the rain. Let me see now. Let me gather my mind. What happened last night? Radio que anuncia la tormenta sonora. Un momento, Sal. God damn. ¿Qué es eso, señor? Andrew. You go and tell Dr. Stahl, keep that crowd happy like a goddamn son of a bitch. You'll be in the goddamn right answer, Johnny. You know, it's always smart to have the right answers like that. Ay, cariños, espero que estén todos abrigados porque hace mucho, mucho frío. Y les aseguro que, ok, no es lo mismo, ok, no se siente tan bien, pero si podés darte un poco de amor vos mismo, te juro que es un buen lugar para empezar. ¿Cómo te das amor a vos mismo? Ah, cada uno tiene que encontrar cuál es la respuesta. La puede ser haciendo ese curso de macramé que nunca te animaste, llamando a una persona que querés o haciendo algo por tu propio bien. Empecemos el amor por uno mismo. Si estás solo en la camita, abrigate, agradece estar calentito, que el amor está de mil maneras y en mil cosas, como por ejemplo las estufas. Bien. Así como en ediciones anteriores, nos explicaron que la monogamia es un invento que nos inventaron por nuestro propio bien común. Esto dicho con grandes comillas de neón con fuegos artificiales, ¿no? La monogamia inventada por nuestro propio bien, pero parece que en el reino animal también es mito y cuento chino. Sí, a ver, muchos estudios recientes realizados a través del estudio del ADN han permitido descubrir que en muchos casos, dentro de las especies animales consideradas monógamas, las infidelidades son frecuentes. Así que mientras que las hembras aseguran de contar con un macho que colabore con la crianza, recurren a otros machos para tener sexo casual y mezclar los genes. Las pruebas genéticas de paternidad han puesto de manifiesto que muchas especies monógamas aparentemente aparentemente pueden caer en la infidelidad, pero los científicos se han preguntado sobre los beneficios de estas relaciones ilícitas. Sí. Una nueva investigación muestra que los beneficios son probablemente relacionados con los genes asociados con la función inmune. Wow. El carricerín Seychelles, ¿sí? Sí. Espero decirlo bien, porque nunca sé si es Seychelles o Seychelles. Bueno, es un pájaro. Sí, pero los pájaros tienen unos nombres, te digo. Te digo. El carricerín Seychelles es un pájaro que habita en algunas pequeñas islas en el Océano Índico. El grupo de las Seychelles. Sí. Siempre hasta ahora llega la risa. Y le vamos a decir la risa, ándate. En Cassin Island. Me voy a poner la gorra hoy, ¿eh? No, porque el tema... No, realmente, porque es muy interesante lo que tengo para contar. Perdón. En Cassin Island, los territorios de cría... Dios. En la isla del primo. Cassin Island. Yo detecto cuando esto... ¡Estás en tu casa! Esto se empieza a ir de la borda cuando yo visualizo a Agustín, que es nuestro operador, en una situación no habitual, porque es un tipo muy profesional. No, porque lo que iba a contar... Cuando se va, ya no se está. Lo que iba a contar es muy interesante. Yo empiezo a sospechar que es Agustín el que yo escucho la risa y me hace reír a mí. Y la información es realmente bueno, muy interesante. Bueno, en la isla del primo... En la isla de los primos, los territorios de cría son escasos. No, dale. No empieza a llorar, además. Sí, se empieza a caer la lágrima, en serio. Me voy a poner serio, voy a pensar una cosa... No nos miremos. No nos miremos, voy a pensar en algo bien, bien feo. Bueno, las hembras no... Siga. Bueno. Te lo pido por Dios. No. Bueno, sigo yo. No, iba a decir esto, que las hembras no pueden ser demasiado quisquillosos con quien eligen como compañeros. Esto es lo que quería decir. Como en la vida misma. Exacto. Sin embargo, muchos de compensar esta falta de elección para tener asuntos, 40% de los pollitos de curruca... No. Los pollitos de curruca. Perdón. Los pollitos de curruca, primo. Sí. No son encontrados por compañero de su madre, en serio. Google. No, es que no. Es claro, hay un problema de traducción. Un pollito de curruca debe querer decir otra cosa. No, pero bueno, es así la información. El equipo encontró que efectivamente había una relación entre la diversidad del MHC y la infidelidad. Currucas femeninas engañadas con mucha más frecuencia en los hombres debajo de la media con la diversidad del MHC que en los varones como yo. No entiendo por qué. Siga. Siempre cuando llegamos a este momento nos reímos. Siga. La gente va a dejar de tomarnos en serio, realmente. Richardson dice que las mujeres no parecen olfatear las características del MHC. En que los ratones, lo que puede ser la diversidad del MHC. Bueno, nada, parece que no lo huelen, pero nada. Dios mío. ¡Por Dios! ¡Qué manera de arruinar un programa! Sí, ¿y qué sabes que tenemos que hacer para mí? Como blanquear el momento y decir, bueno, acá viene el bloque de la risa, bueno, nos reímos, dejamos hinchar. Bloque de la risa, chicos, ya lo charlamos en casa. No hay bloque de la risa. Lo que pasa es que yo sospecho que siempre hay alguna palabra que nos hace reír y le damos y no podemos parar. Pollitos de curruca. Y la isla de los primos. Bueno, nada, lo que queríamos contar es que parece que algunas aves son cornudas. No, y de verdad, esto lo digo seriamente, lo más importante de esta información en realidad tiene que ver con que la monogamia muchas veces termina siendo una cuestión meramente teórica, ¿no? Como sí. que en realidad uno termina encontrando que en la incluso en otras especies, aún existiendo la monogamia, existe mucho más frecuentemente la infidelidad. Sí. Eso es Bien. Lo más importante. Vamos a reponernos con otra sección que ya venimos haciendo hace varios programas, que es Próceres del Amor, donde continuamos estudiando y recordando a los San Martínez, las Juanas Azurduy, los Belgranos y las Mariquitas Sánchez de Thompson del amor. Famosos personajes que además vivieron historias apasionadas. Bueno, y tenemos científicos que pudieron ser felices juntos, construir una pareja, amarse y además descubrir cosas fundamentales para la humanidad, que compartieron una pasión y un objetivo, además de la cama y el que cenamos hoy vieja, ¿no? Claro. Ellos, pero, bueno, vamos a seguir con aves y amantes brillantes. ¿Y a quiénes tenemos hoy? A Matthias. Bueno, hoy en Prosa del Amor tenemos a la pareja de biólogos Rosemary y Peter Grant, que durante 35 años han dedicado su vida al estudio del comportamiento de los pinzones en la isla Daphne Mayor, en los Galápagos. Precisamente la misma especie con la que se topó Charles Darwin, como lo habíamos nombrado hoy al principio del programa, y que le hizo plantear la teoría de la selección natural, ¿sí? En este largo periodo han llegado a estudiar 25 generaciones de pinzones y casi 20.000 ejemplares de las 14 especies diferentes en una isla sin agua potable en la que no había interferencia humana. ¡Wow! Sí. Medio de la nada, el rancho de la cambicha, se van claro. ellos con su pasión y su amor y investigar. Exactamente, mezclan, como hablábamos el domingo pasado, mezclan un poco el trabajo con el amor. El pico del pinzón varía en función del clima y han comprobado y descubierto juntos en medio de su vida conyugal, en medio de su vida conyugal, que cada sequía modifica en 10% el tamaño del pico de alguno de estos pequeños pájaros, una pequeña diferencia que es heredada por la siguiente generación. Invitados por Cosmocaixa Barcelona para dar una conferencia sobre su trabajo, los biólogos norteamericanos explicaron el fruto de sus investigaciones, la explicación del mecanismo por el cual se presentan nuevas especies. Ellos dicen, hay factores internos genéticos en los cambios, pero también influye el medio ambiente. Cuando ha habido sequías, solo han sobrevivido los ejemplares que tenían los picos más grandes, capaces de comer semillas grandes y duras. Luego, hemos comprobado que ese tamaño se hereda, y en solo 2 años de una especie surge otra nueva, al menos así lo asegura Rosemary. Peter Grant, su marido, está convencido de que estos resultados son extrapolables a otras especies en las que no se puede detectar los cambios porque ocurren muy lentamente. Desde principios de los años 70, la pareja ha pasado cada año periodos que van de 6 semanas a 6 meses en los Galápagos. Ellos dicen, es duro, digamos, porque imagínense que no hay agua potable, no hay comida, no... Por supuesto no pueden un campamento y tienen que llevar todo lo que necesiten para ese periodo donde van a estar estudiando. El único acceso es por barco. Además, tenemos que ser muy cuidadosos para no introducirnos en las islas, en realidad nuevas especies. Así que hay que lavar todo el equipo y los alimentos como el arroz o la harina. Los tenemos que congelar previamente. Eso lo explicaban Rosemary y Grant. En los últimos años, los Grant han trabajado con genetistas que han estudiado la expresión de algunos genes de los pinzones en los huevos. Y siempre, chicos, vamos, es serio esto que estamos hablando. Y han visto que hay dos relacionados con el crecimiento del pico. Uno lo hace más alto y ancho y otro lo alarga. Ay, chicos, tienen 15 años, sí, al aire sí. Se los voy a decir. Al aire, bueno, 15 en las años. Islas no les falta el trabajo. a mí me causaba mucha... Yo lo tengo que blanquear, porque para que se me vaya, me causaba mucha risa la palabra pinzones en realidad. Pero bueno, en las islas no les falta trabajo, todos los años anillamos los nuevos pinzones, los medimos y tomamos muestras de su sangre para hacer pruebas de ADN. Además, los picos de los picos han analizado sus cantos y han observado que varía según la especie y que si un huevo... No, no se puede. Es un imbécil. No se puede. Es que cuando viene la risa ya no se puede salir para bueno, ninguna. Lo voy a salvar no, yo. No. Continúo, sí, continúo, por favor. Y que si un huevo cae por azar a un nido ajeno, aprende el canto de la familia adoptiva. Eso es increíble. Sí, es impresionante porque como que dejan la familia anterior y empiezan a aprender las costumbres de la nueva familia. Luego tendrá descendencia con la especie que tiene su mismo canto. El próximo año tienen previsto volver a Daphne Mayor para comprobar si las especies se han distanciado o son más similares, ya sea porque ha habido cruces entre ellas generando más diversidad genética o porque hubo cambios en el clima de su ecosistema. Y así otro año esta pareja sigue enamorados, conviviendo y volviendo a las Galápagos al medio de la nada, frío. A estudiar estos pinzones nada, que no dan nada. Risa. Claro. 35 años y el amor ha sobrevivido a todo sí. esto. Bien. llegamos al final del programa. Pero vamos, voy a tener que elegir un... Vamos un tema y volvemos. Sí. Vamos con un tema de las Relettes. Es una canción sexy, cadenciosa, para ir acurrucándose en la cama. If you want to keep him, o si quieres conservarlo. So if you don't hit me and you falter, then I told you so. Get out of that dirty dress. You know your hair look a mess. Don't let your man see you that way. Put your makeup on. Girls, get off the telephone and greet him at the door with something sweet to say. Estás en Cíclope Radio. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! Ahora nos permitimos todo. Estamos remixando con las ranas. Esto es una superproducción, chicos. Nah. Vamos al cine. Vamos a comer un helado. Ranas fantásticas, gracias Universo por darnos las ranas. Llegamos al final de nuestro programa con nuestra sección Querido Diario, donde les dejamos un mantra para la semana y donde escribimos en ese diario con un candado en forma de corazón perfumado con coqueterías unas letras para aprender y asimilar lo que vivimos hoy. Bien, querido diario. Te salió genial. Querido diario. Hoy aprendí un montón de animales, de pájaros que juntan basuras y tapitas y hacen un nidito. Y también aprendí de ranas que cantan muy bien. Y todo eso lo hacen para reproducirse y mojar el esconcito. Porque las especies también buscan la diferencia. Y son mucho más libres. Y pican allá, y pican acá, y picotean, picotean. Y así, así existe el universo. Y pico, pico, pico, pico. Entonces aprendí que quiero ser un poco más animal. Eso no quiere decir que mañana empiece a escribir con falta de ortografía, sino que voy a ser libre y fresca como un bonobo. Free as a bird. Bien. nada, aprendamos un poco de los animales. Gracias, Ciclop Radio. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Sí. Gracias, Matías. Salvo. Gracias a vos, Bimbo, y gracias a todos los que están escuchando, además, y que no se fueron. Gracias a Susy Q. Muchas gracias a todos. La pasé genial, como siempre. Espero el domingo con ansias. Gracias a Melo M, arroba, con mayúscula, Melio, guión, bajo, M minúscula. Un gran cerebro, un gran genio que nos acompañó tuiteando desde su casa. Nuestro tuitero estrella de hoy. Y en su último pensamiento fue: si la poligamia fuese común entre nosotros, nos sentiríamos tan cornudos eternos. Qué reventaditos del sexo. ¿Qué? Gracias, Melo. Un genio. Un genio. Gracias por haber estado tuiteando desde ahí. Síganlo. Síganlo. Gracias, Andrés Seikman. Te amamos. Fue hermoso un momento, que un hito en la radiofonía, de la historia de la radiofonía. Sí. Escuchar ranas y disfrutar de los sonidos que hay en el mundo. Gracias, Lorenzo Anzuategui, por nuestra sección Banda Sonora. Y escuchamos a las ranitas de fondo. Un poquito más de ranitas antes de irnos, a ver. Sí. ¿Vamos al cine? ¿Un helado? ¿Me querés? Bien, para todos los que salgan con alguien tan expresivo como esa rana, les digo, busquemos algo mejor. Vamos a ir con un tema que es como un cuento triste para irnos a dormir. Este girl group se llaman Four Jack and a Jill. Son cuatro Jacks y una Jill, justamente. Este tema se llama Fifi the Flea. La cantaron los Hollies, los Everly Brothers. Y habla sobre una pulga que se enamora de un payaso de un circo de pulgas y lo persigue por todos lados. La pulga termina enterrada y él con ella. Y lo que nos enseña es que hay que aprender a no ser la pulga de ningún perro, ni enamorarse de payasos y seguirlos por el mundo. Un placer haberlos acompañado en esta noche de Villa Cariño. Los dejamos hasta el domingo que viene con Fifi the Flea for Jack and a Jill. Fifi the Flea fell in love with a clown from a flea circus fair. She gave him her heart, but he still couldn't see that for such a long time she had cared. He put himself round all the other girl fleas, unaware that he'd hurt her so badly. She cried in the arms of his manager friend and declared that she loved the clown madly. One day Fifi wept and this drove the clown wild. Poor little flea started crying. Never you mind, his manager said, I ought not to tell, but she's dying. Dying for love of you, little flea. Broken her heart with your lying. She couldn't stand to see you throw her love away without trying. The day Fifi died, the little clown vowed he'd tend her grave every hour. He broke down and cried when he saw her grave, and on it he placed a small flower. Poor little flea, he wasted away. He lost his Fifi forever. So they opened her grave, put him inside. Now at last they are together. Corazón de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Venía a Villa Cariño y vas a entender. ¿cuál es el camino para sentirte bien? Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, que ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño.